Unas metralletas despertaron a la iglesia y había trueno por donde quiera y había miedo y temor, y la iglesia empezó a orar y a ayunar y comenzó la lluviecita. Luego vinieron las inundaciones y más fuerte la lluviecita. Luego vinieron los problemas políticos y más fuerte la lluvia. Empezaron a venir ministerios de muchas partes, comenzó más fuerte la lluvia. Y hoy comienza un aguacero. ¡Atención! ¡Abre su boca y alábele! ¡Vamos, vamos! ¡Fuerte, fuerte! ¡Alabe al Señor! ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! ¡Alguien diga gloria a Dios! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Y a su nombre! En Estados Unidos, el Señor me dijo: quítate un zapato y pégale a un pastor en la cabeza. Yo tengo esto grabado en video. Y yo me quité un zapato y le metí un zapatazo a un pastor en la cabeza, pero bien recio desde acá. Hasta que el pastor hizo así y se dijo: ahora. Y la gente decía: este hombre está loco de verdad. Pero de repente aquel pastor se levantó glorificando a Dios. Y era que tenía un tumor canceroso en la cabeza, hermano. Y cuando le pegó el zapato, se desapareció el tumor. ¡Su nombre! Vamos, vamos a la palabra. Y después que predique, oro por los enfermos. Amén. Vamos a la palabra, en el nombre de Gloria. el veneno de los profetas y los evangelistas que están confundiendo a la gente por él. Pero es el ministerio que no me pasa ni con Coca-Cola. Cristo dijo: conoceréis la verdad y la verdad será libre. Quiero ver la mañana de un milagro para usted. Los que están a través de la radio, hay un milagro para ti también. Los que están en la prisión escuchando, hay un milagro para ti. En los hospitales, hay un milagro para ti. Ahí donde tú estás escuchando, hay un milagro para ti. Hoy en día se pumba, está parada acá y haciendo la presencia de Dios. Dios va a hacer milagro a través de la radio. Segunda de Crónicas, capítulo 7. Dice: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y la gloria de Jehová llenó la casa. Repite conmigo: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos, consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y la gloria de Jehová llenó la casa. Al que está al lado tuyo, dale la mano, sonríe y dile: permita a Dios que tu casa se llene de su gloria. Se puede sentar, pero no se calle. Adore a Dios. Ojalá en tu casa se llene de la gloria de Dios. Hay que entender que Dios estableció la familia como la primera entidad sobre la tierra. En otras palabras, lo primero que Dios creó no fueron ni pastores, ni evangelistas, ni predicadores. Lo primero que Dios creó fue un hombre. Mi alma alaba al Señor. Un hombre conforme a su imagen y semejanza. Y por un tiempo aquel hombre caminaba sobre la tierra solo. Y Dios lo miraba. Y el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Por tanto, vamos a darle una compañera idónea. Y mira al piso al hombre. Eso es para los teólogos que hay por ahí, que dicen que por qué la gente cae al piso cuando uno ora por ellos. Y eso no es bíblico, dicen. Pero el primer milagro que Dios hizo, tiró al hombre al piso. Cuando la gente cae al piso, escuche bien. Porque cuando la gente va a caer al piso, el diablo no quiere que caigan. Porque en el piso no es un espectáculo, es que Dios va a hacer algo. Usted tiene que morir para poder vivir. Usted tiene que bajarse para que Cristo suba. Pero el diablo no quiere que usted caiga al piso. Es más, a veces usan hasta las mujeres de las campañas. ¿Cómo los usan? Ven aquí, por ejemplo, ven aquí. Ven aquí. Cristo, ¿van a orar por él? Y Dios quiere hacer un milagro y va a caer, pero yo soy el Ujier. Y el diablo me dice: no dejes que caiga, vente para atrás. Camino. Usted no ha visto esto en las campañas o en las iglesias, los Ujieres con la gente. ¿Ah? Que el diablo no quiere que caiga. ¿Y qué pasa? Que cuando viene a ver, lo que tiene es un carrito de paletas en Michoacán. Mi alma alaba al Señor. Yo estaba en Sonora dando una campaña en la arena y de repente el Señor me dijo: levanta tus manos. Estaba transmitiendo Eco Televisión. Cuando levanté las manos, más de 4,000 personas cayeron tendidas en el piso. Cayeron. Cuando cayeron, La gloria de Dios se manifestó, la gente empezó a hablar en otras lenguas, lo que estaban de pie. De repente empezaron a volar cosas para donde yo estaba. La gente a tirarme con cosas. Y yo creía que eran piedras volantes, y eran muletas, anteojos. A favor del Señor. Las sillas de ruedas salían para allá, los paralíticos corrían para acá. ¿Y sabes qué? Cuando se acabó aquello, uno de los de Eco Televisión me entrevistó. Me dijo que era teólogo y dijo, yo soy teólogo. Y yo quiero decirte que lo que ocurrió ahí no es bíblico. Le dije, ¿por qué? Me dice, la gente no cae al piso de la Biblia. Le dije, tú no eres un teólogo, tú eres un demonio teólogo. La Biblia dice, no respondas a necio con su necesidad, sino como merece. Y tú no eres un teólogo, tú eres un demonio teólogo. Y le dije, cuando Dios creó al hombre, y aleluya, lo tiró al piso, y el primer milagro vino del piso. Mi alma alaba la gloria del Señor. Alabanza. Ahora, el cuerpo del hombre, el templo, está supuesto a ser la representación de la casa de Dios. Es el templo del Espíritu Santo. Y mucha gente está llenando el templo de basura. Alaba esta máquina. Hello. El templo no se llena de chismes. Oye, como se quedó callada la gente. ¿Tú sabes por qué? Hay dos tipos de chismosos. El chismoso que habla hasta de la madre de ellos que los parió. Nadie habla al Señor. Digo, si yo soy puertorriqueño, escúchame si ya soy malo aquí. Pero yo creo que la palabra madre no es mala aquí, ¿no? Ni padre es malo. Pues no estoy hablando malo, ¿cuánto adora al Señor? Sino que yo hablo claro con la verdad. Está el chismoso que habla de la suegra, del hermano, de la tía, de la mamá, del papá. No perdona a nadie. Y el que lo escucha es la próxima víctima, porque cuando te vaya, vas a hablar mal de ti también. La próxima víctima es el que lo está escuchando. Ese es el primer tipo de chismoso. El otro chismoso es el que no habla, pero escucha. El otro. O sea, hay gente que no habla de la gente, pero se gozan con el chisme. La Biblia dice, tú que no lo haces, pero te gozas con el que lo practica. Hombre inexcusable es. ¿Y no bien? Este es un templo. Lo que entra por aquí va a ir directamente acá. No deje que su templo se contamine con basura. A usted no le interesa el fracaso de nadie. A usted le interesa la victoria de la gente. Si la gente está en el piso, a usted le interesa que la gente se va a levantar del piso y va a caminar en la gloria de Dios. ¡Alabado sea Dios! Ahora, por ejemplo, el pueblo, no la iglesia es una, y es santa, y es limpia, y es perfecta. Pero el pueblo se ha olvidado de la base más importante, el arma más importante que nos dejó el Señor, su palabra y la comunicación con Dios. Antes el privilegio no lo tenía todo el mundo. Antes había un lugar que se conocía como el tabernáculo, donde se reunía el pueblo. Había un grupo que tenía que esperar en los atrios afuera. Había uno con credenciales sacerdotes, que eran los que se encargaban del lugar santo. Ahora, para el lugar santísimo, la presencia de Dios prometida, solamente podía pasar un hombre exclusivo. Pero cuando Cristo murió, el velo que impedía la entrada del pueblo se rasgó en dos pedazos. Para que el pueblo tenga acceso directo al lugar santísimo, a la presencia del Dios divino. No hay excusa, ni hay palabra del Señor. Ahora, la forma de comunicación con Dios es a través de la oración. ¿Y qué es oración? La gente piensa que orar es rezar, por ejemplo. Los católicos dicen que oran. ¿Por qué oran? Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Dios te salve. Dios te salve, ¿por qué? Dios te salve, María, salva, ¿no? Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Y por ahí se quedan y repite lo mismo 150 veces. Y si se murió, rogar por él. Que Dios lo saque de pena y lo lleve a descansar. Si se murió con Cristo, va a descansar en el paraíso. Si se murió sin Cristo. Si se muere sin Cristo, va rumbo al infierno con cabeza, pata y mondongo. Aquí no hay purgatorio. Aquí es que lo que tú haces en vida, eso Dios lo toma en cuenta. Por eso es importante que nuestras casas estén llenas de la gloria de Dios de día y de noche. Porque cuando la casa está llena de la gloria de Dios, no hay tiempo para otra cosa, sino para la gloria de Dios. Cuando la casa está llena de la gloria de Dios, de gloria no pueden llegar. Cuando la casa está llena de la gloria de Dios, se manifiesta el poder de Dios. Cuando cae el amor, el fruto. Pero tiene que haber una comunicación entre Dios y el hombre. ¿Escuchó bien? No hace falta instituto bíblico, ni cementerio, ni seminario. Lo que hace falta es un corazón contrito y humillado. Rezar no es orar. Rezar es repetir algo que alguien pronunció o escribió. Cuando usted repite, usted está rezando. Mi alma alaba al Señor. Y Cristo dijo claro, hablando sobre la oración, que cuando oremos no seamos como los hipócritas que hacen vanas repeticiones. La Biblia está en contra de las vanas repeticiones. Cuando usted ora con Dios, usted no puede repetir algo que alguien escribió. Usted repita lo que de su corazón usted le habla a Dios. Lo que sale del corazón. En otras palabras, orar no es rezar. Orar es hablar con Dios. Ahora, la victoria está que cuando usted habla con Dios, Dios te oye. El pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios, pero ha sido el pueblo más desobediente conforme a la palabra. Desobedecían a Dios. Pero ¿qué pasa? Tenían un secreto. Ellos sabían que por más apretado que estuviera, cuando clamaban a Dios, Dios se movía a favor de ellos. Y estaban contigo en Egipto y no se acordaron de clamar hasta que los egipcios multiplicaron sus labores. Cuando multiplicaron sus labores, empezaron a clamar. Sácanos de esta tierra, envíanos un libertador. Y Dios le envía a Moisés. Cuando le envía a Moisés, en una salsa, un árbol que ardía pero no se consumía, Dios lo llamó por su nombre. ¿Cuántos creen que Dios llama por nombre? Dios llama por nombre. Y cuando te llama por nombre, te dice, ¿para qué te quiere también? ¿Cuántos adoran? Tú vas viendo ministerio que debe ser tan náusea. Con todo el respeto que se merece, si hay alguno que se merece. Por ejemplo, si yo fuera aquí en mi palabra y dijera, Dios me muestra a María. ¿Cuántas Marías aquí? Levante la mano las Marías. Una María, dos Marías, tres Marías, cuatro Marías, cinco Marías. Ah, como 300 Marías hay ahí. Y si pregunto por José, ¿hay unos cuantos ahí? ¿Cuántos adoran al Señor? Esto no es ni María ni José. Esto es cuestión de que Dios te llama por tu nombre y apellido. Y cuando te llama, te dice, ¿para qué te quiere? Ministerio llamando gente por nombre, lo dejan ahí. ¿Para qué lo llama el Señor? Para dejarlos ahí. Alabado sea Dios. Pues dijo Moisés: te llamé para que seas libertador de mi pueblo. Y le dijo: te he llamado por la sencilla razón de que el clamor, la oración, el clamor de los hijos de Israel ha subido delante de ti, y yo he visto la opresión con que los egipcios le oprimen. Cuando tú clamas, el clamor sube, y Dios ve la opresión de los demonios que están sobre tu tus hijos, sobre tu casa, pero para eso se llama Dios. Dios te envía la solución. Dios te envía la respuesta. Hermano, hay que clamar por los hijos. Especialmente, clamen por los pastores evangelistas. El diablo utiliza mucho el atacar los hijos de los pastores. Los atacan porque los pastores aman a los hijos. Y le gustaría a cada pastor que su hijo siguiera la misma trayectoria. Y el bíblico. Pero eso me ha atacado. Dios me muestra personas que están ahí en las gradas, que están teniendo batallas con sus hijos ahora mismo. Dios me muestra pastores que están aquí, que están teniendo batallas con sus hijos ahora mismo. Pero ¿sabe una cosa, pastor? El clamor, aleluya. El clamor de los hijos de Israel subió delante de Dios. El clamor tuyo sube delante de Dios. Y el diablo va a tener que soltar la gente de ese muchacho. Sabe que temprano lo tiene que soltar. ¡Diga, alabado Dios! Mira a ver si la oración funciona. No hubo excusa, no se puso excusa. Moisés dijo: así era que Moisés hablaba, ¿qué? Tú sabes, esas personas que saltean cuando tú le dices algo, yo estoy. Si hay personas que es mejor que te escriban las cosas que te las digan, te va a ser más rápido escribiendo. Y Moisés era así, era tartamudo. Y Moisés empezó: Señor, yo no sé hablar. Y el Señor le dice: ¿quién es que pone la palabra en la boca? Esto no es cosa de que yo no tengo instituto ni estudio. Esto es cosa de que cuando Dios te manda es porque te escogió, porque te seleccionó, porque miró entre los hombres y no vio a otro como tú. Es una gracia para la escuela, es una gran bendición, es un privilegio que tienes. Mira si la oración funciona. Que la Biblia habla en el tiempo del sacerdote Elí de un hombre que tenía dos mujeres. El Cana. Una se llamaba Penina, la otra se llamaba Ana. O sea, eso era en ese tiempo. Si usted tiene dos hoy, hoy se llama adulterio. Usted tiene que tener una hoy. Pero en el tiempo antiguo, tú podías tener dos. ¿Por qué? Porque la mujer tenía que darte descendencia. Pero si la mujer te salía estéril, no te podía dar descendencia. Tú podías ponerte de acuerdo con tu mujer, como hizo Sara con Abraham, hello, y buscarte otra mujer para que te diera hijos, para que llevara la descendencia. Por eso se podía tener dos. En el caso de Abraham, pues se buscaron a quién. Lo que era la Biblia, ¿quién se buscaron? Agar. En el caso de Elcana, la original era Ana, pero Ana era estéril, no podía parir. Entonces se buscaron a Penina, y Penina era la que daba los hijos, pero la original era Ana. El momento fue que Penina empezó a burlarse de Ana, porque Ana, o sea, eso era una vergüenza, era un bochorno, era una pena ser estéril. Y Ana un día, aquello como que le agredió los sentimientos, la burla de Penina. Y Ana se puso a meditar y dijo: bueno, yo no puedo tener hijos, pero sí, yo conozco al que da los hijos, alabado sea Dios. Oye, cuando usted conoce a aquel que lo ha hecho todo, aunque usted no pueda, lo puede cuando va a él. Alabado sea Dios. Lo que no han logrado, lo logra. Pero la forma de hacerlo es por la oración. Tienes que comunicarte con el cielo. ¿Sabes lo que hizo Ana? Mira, dijo: yo conozco al que la dijo. Se salió del lugar de estado, se fue corriendo a donde tenía que irse, al templo. Hay problemas con gente en vez de ir al templo, están en casa los profetas medio. Dios, buscando profecía en las casas. Voy a ir a la hermana Juana a ver si me profetiza allá. Y se van a casa de la hermana Juana, aquí están los cuatro desobedientes que le están haciendo guerra al pastor. Y ese día hicieron sopa de pastor allí. Aquel desobediente habló mal, el otro habló mal, y llegó aquel buscando profecía. ¿Y qué pasa? Cuando le da la profecía, le dicen, es tiempo de que te muevas, Dios no te quiere ahí, te quiere acá. Tengan cuidado con las profecías de sala y de cuarto. ¿Cuántos adoran al Señor? Dije que tengan cuidado con las profecías de sala y de cuarto. Amén. El Señor le dijo a Jeremías, ve a la casa del alfarero, y en la casa del alfarero vas a oír mis palabras. Dios te va a hablar, pero tienes que llegar al templo. Ve al templo. Ahora se fue al templo. ¿Cuántos creen que la bendición está en el templo? Aún cuando se te pierde algo, ve al templo y lo vas a encontrar. Los ayunos que yo conozco no se comen nada. ¿Cuántos hablan del Señor? Hello. Pero Elí, como no oraba, no ayunaba. No tenía visión. Y cuando no dice la palabra, Dios escasea. Y cuando se escasea la palabra, lo que hay es chisme. Viene cuando la palabra escasea, lo que hay es chisme. Que muchos chismes hablan por ahí. ¡Wow! Pero ¿sabe qué? El chisme no prevalece contra la palabra. Cuando no hay palabra, lo que hay son calumnias y falsos testimonios contra los hermanos. Y qué fácil es decirle a una persona, ese hermano es un ladrón, o ese hermano es un adúltero, o ese hermano es así. ¡Qué fácil! ¡Tenga cuidado! Si usted no le puede hacer bien a una persona, jamás le haga daño. Usted ore por una persona que no ande bien. Y si Dios te muestra que la persona anda mal, no me lo digas a mí, te lo digas a tu suegra, díselo a la persona. Mi alma glorifica al Señor. Pero ¿sabe qué? Como Elí no oraba, cuando miró a Ana, le dijo, mujer, digiere toda esa tequila que te metiste, estás borracha, estás ebria, la acusó. Pero el hombre no ora. Y la persona que ora, aunque te acusen, aunque te señalen, aunque te falten el respeto, tú tratas a la gente con respeto. Especialmente si son ministros, aunque hablen mal, pero hay que tratarlos con respeto. Y Elí le faltó el respeto a Ana, pero Ana le dio una demostración de lo que es una sierva de Dios. Ana levantó la cabeza y dijo, Señor mío, tu sierva no está borracha, sino que delante de Jehová he derramado mi alma. Cuando se ora, se manifiesta el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, paciencia. Cuando se ora, se manifiesta el fruto del Espíritu. Mira, ha vencido oración. Yo dirijo 554 pastores en Estados Unidos. En otras palabras, yo pastoreo pastores. Y yo le digo una cosa, es lo más difícil del mundo pastorear pastores. Pero si alguien ama a los pastores, ese soy yo. Y muchos le dicen, a mí no me gusta el hermano porque el hermano le gusta, le tira mucho a los pastores. Bueno, el juicio de Dios tiene que empezar por la casa. Y alguien tiene que decirle la verdad cuando va a hacer. Cuando el bautista se paró frente al otro y le dijo, eso no es lícito lo que tú haces, tener la mujer de tu hermano. ¿No? Alguien tiene que hablar la verdad. Alguien. Pero eso es amor. Eso es amor. Según hablo, según predico, así no los defiendo, pongo mi cabeza por los pastores. Porque reconozco lo que es el ministerio pastoral. Pero por ejemplo, un pastor me llama a los otros días y dice, hermano, yo oro, yo ayuno, yo busco a Dios y yo no prospero. Le digo, ¿cómo tú eres la limosa? Yo sé que el hombre suelta para el Señor, ¿verdad? Me dice, yo voy, no prospero. Le digo, bueno, ¿qué tú quieres? Me dice, quiero un consejo, ¿qué tú me aconsejas? ¿Qué me dices? Yo digo, bueno, lo único que yo te puedo decir es lo que dice la Biblia. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Si tú no prosperas, la Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará. Pero el que lo confiesa y se aparta, alcanza la misericordia. ¿Sabes lo que me dijo el pastor? Me dice, hermano, ¿tú me estás acusando? Yo, no, no. Tú me dices que te dieron un consejo. Yo lo único que puedo decir es lo que dice la Biblia. Entonces tú estás diciendo que yo estoy en pecado. Yo no sé si lo estás. Tú me pediste un consejo y yo te lo estoy dando. El que encubre su pecado no prosperará. Tan sencillo como eso. Hello. Porque el Evangelio de Jesucristo es prosperidad. Dije que el Evangelio de Jesucristo es prosperidad. Amado mío, espero que seas prosperado en todo, en lo espiritual. Así como prospera tu alma en lo espiritual. Prosperidad la trae la palabra en todo. ¿Sabes lo que me dijo hermano? Hace 22 años yo adulteré y escondí el pecado y nunca lo confesé. Y le dije, Dios te perdonó hace 22 años, pero vete delante de él y dile, Señor, por 22 años he escondido esto, perdóname otra vez. Se fue delante de la presencia de Dios por 2 días. A la semana, ya el hombre le habían dado una casa, mi alma daba la gloria, Señor. A la semana, un hermano le regaló una casa. Después le regalaron un carro nuevo, le hicieron 10 pastores el carro nuevo. Oye, ese hombre de la prosperidad no ha parado. Y me dijo, Héctor, desde que confesé el pecado, he visto la mano de Dios a favor. He visto la prosperidad. Vamos a alabar la gloria de Dios. Vamos a alabar. Hay otros que en pecado se meten a ayunar. Y piensan que van, como dije anoche, que van a comprar a Dios con un ayuno. Si usted está en pecado, usted tiene que confesarlo primero. Confiésalo, apártate. Pero se meten a ayunar el pecado, y eso es sacrificio, pero no de gente piadosa, eso es sacrificio de impíos. Y la Biblia dice que el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Pero dice la oración, aleluya. La oración del justo es el gozo. El clamor del justo es el gozo. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos le alaban? Mira, tú oras, a tiempo llegan las cosas. No al tiempo tuyo, al tiempo de Dios. David oraba, clamaba, y usó la paciencia. Y aunque él no vio el resultado en el momento que lo esperaba, él lo vio en el momento que él lo necesitaba. No sé si me entendieron. No es el momento que tú lo esperas, es en el momento que tú lo necesitas. Oye, y de repente cuando David se da cuenta, dice, pacientemente esperé en Jehová. Él me oyó, se salió de su trono, se inclinó a mí. Qué tremendo, ¿ah? Lo que hace el Señor. Oye, ¿tú sabes que David hizo esto cuando era rey? Cuando el arca llegó, se salió del trono. El pueblo tenía que ir donde el rey, pero esta vez el rey estaba yendo donde el pueblo. Se bajó del trono, se fue, se inclinó, se bajó, ¿no? ¿Cuántos alaban al Señor? Y no hizo lo mismo con él, ¿a cuántos alaban a Dios? Y dijo, pacientemente esperé en Jehová. Él me oyó, se inclinó a mí y me libró de algunas de mis angustias. Poquito, amén. Bueno, lo voy a cambiar, a ver si la gente dice amén. Y me libró de todas mis angustias. Oh, que nadie, mucha gente no dijeron amén. Usted diga amén cuando las cosas vienen de la Biblia lo dice. Algunas, el texto favorito de algunos, ¿cuál es? Algunas cosas las pongo en Cristo que me fortalece. Todas. Esa será la tuya, pero hay gente que dice todas y no lo creen, algunas nada más. ¿Cuántos adoran al Señor? Pero la Biblia dice que son todas. Amén. La tuya, la mía, todo el que te cree. Amén. Todos los pueblos en Cristo que me fortalece. Ahora voy a acelerar esto. Voy a acelerar esto. Entiendo que sea un Cristo. Ahí veo que la oración dice que su pleno ministerio iba ya saliendo de Jericó. Había un ciego llamado Bartimeo que estaba pidiendo limosna junto al camino. Aquel ciego no lo veía, pero aquel ciego oía. Y la fe viene. Voy a repetir esto porque aquí hay muchos ciegos hoy. Aunque usted esté mirando, quizás está ciego. Y la Biblia dice: el peor de los ciegos es aquel que tiene la vista y no puede ver. A una chata dama. Aquel hombre era ciego, pero no era sordo. Y usted puede ser ciego, pero no es sordo. Y la fe viene por el oído. Y él oyó que por aquí iba a pasar nada más y nada menos el que abre los ojos de los ciegos. Por aquí iba a pasar Jesús. Y aquel hombre dijo: cueste lo que me cueste a mí, aquí me quedo. Y tú sabes una cosa, Bartimeo no era cualquier ciego. Bartimeo era un ciego multimillonario. Entonces, cuando los ciegos eran ricos, tenían ciertos privilegios. Usted sabe hoy en día la gente incapacitada que tiene para estacionamiento para incapacitados. Y usted, yo no sé a qué México lo hay. Si en Estados Unidos se llama handicap. Gente incapacitada tiene su estacionamiento. Si usted parquea ahí, te dan una multa. En el tiempo antiguo, si tú eras ciego y tenía dinero o venía de una familia prominente, tú podías comprar un espacio en cierto lugar donde la gente te iba a dar más limosna que otro espacio. Para eso, se le daba una credencial que los identificaba como ciegos especiales. Lo que se llama una capa especial. Esa capa creaba un orgullo en el ciego, porque tenía cierto privilegio. Amén. Ahora, Bartimeo estaba con su capa. Espera, oye, que muchos disparates yo escucho por esa capa. Mi alma alaba a Dios. He escuchado uno de disparates por la capa de Bartimeo que digo, wow. Uno dijo que esa era la capa de Superman. Alabado sea el Señor. Mi alma alaba a Dios. Dice que cuando Bartimeo escuchó que Jesús llegaba, abrió su boca. Oye, y Bartimeo parece que era teólogo. Oh, porque lo llamó por el nombre genuino. Oh, Bartimeo dijo: hijo de David, de la simiente del linaje de David, vendrá el Mesías, vendrá el Salvador, hijo de David. Ten misericordia de mí. Oye, todos aquellos diáconos, Uriel, malamañoso, mandando a callar al ciego. Oye, pero mandando a callar al ciego. Eso hoy en día se repite la historia. La sangre del creyente se sigue derramando. ¿No te acuerdas de eso? Cuando mataron a los cristianos en Tel Aviv, ¿fue eso? Porque fueron a Jerusalén a la gira y los mataron a todos. Mi alma alaba al Señor. Salió ese himno. Eso hace como 15 o 20 años atrás. Se repite la historia. La sangre del creyente se sigue derramando. Ahorita lo sigo cuando me acuerdo. Yo no quiero que la gente se me vaya, quiero seguir predicando mejor. ¡Hijo de David! ¡Ten misericordia de mí! ¡Cállate la boca! ¡Cállate, cállate! Cristo dijo, si él se calla la piedra, no lo mandes a callar, déjalo que hable. ¡No tú no pensás! ¡Mira! Cuando una persona diga Jesús, Jesús, Jesús, aunque grite, no lo mande a callar, no lo mande a callar. ¿Sabes lo que hizo Jesús? Como escuché el clamor, lo llamó. Y como era ciego, no veía. Pero alguien le hizo un favor, le dijo, te está llamando. Y como Bartimeo sabía que cuando Cristo llama, lo primero que él tiene que dejar es el orgullo. Lo primero que soltó fue la capa. Para que él dice la gloria de Dios. Y cuando Cristo llama, cuando Cristo llama, tienes que creer que vas a ser libre. Cuando Bartimeo dijo, me está llamando, la capa que identificaba que él era ciego, dijo, ya yo no la necesito, no la voy a usar más. ¿Sabe qué? Jesús, los fariseos nunca lo pararon. A Jesús nadie lo paró. Mas sin embargo, Bartimeo lo paró. La Biblia dice que cuando Jesús escuchó el clamor de Bartimeo, se detuvo. Se detuvo. Y le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Cristo te pregunta hoy, ¿qué quieres que haga por ti? Dame una bailadita porque escuché algo así. ¿Qué problema? Dame quitarme los lentes. No se metan con Dios, hermano. Hay tres teólogos ahí. Uno le dijo al otro que yo leí segunda de crónica que no he dicho nada. Mijo, yo estoy en la homilética. Déjame explicarte algo. Esto es homilética. En la homilética tú lees el texto, pones el tema y empieza lo que se llama la introducción. Después de la introducción viene lo que se llama la aplicación. Después de la aplicación viene lo que se llama la recopilación. Después de la recopilación viene lo que se llama la conclusión. Y después de la conclusión es llamado. Yo estoy en la introducción. O sea, está frente a un predicador y no frente a un neófito. Y el Espíritu Santo mostrándome. Que cállese la boca. Ahora voy a la aplicación. En mi mensaje, la introducción va más que la aplicación. Porque la oratoria tiene, hermano, una base fuerte en la predicación. Y tú tienes que presentarle al pueblo lo que vas, amén, a usar en el mensaje para traer lo que significa la enseñanza genuina. ¿Por qué usa segunda de crónicas? ¿Qué mejor verso para eso? Salomón, hijo de David, nacido de pecado, de un adulterio, pero Dios te engrandeció. Cuando el diablo se cree que te derrotó, se equivoca el diablo y se engrandece Dios. ¿Sabes lo que pasa? Lo que pasa es que hay muchos religiosos, que ellos son perfectos y el cielo es de ellos porque se hicieron dueños del cielo. Pero en el evangelio que yo predico, el cielo es mío y es tuyo y es tuyo y es para ti y es para ti y es para ti. Es para todos en general. ¡Para todos! Ahora, Salomón, hijo de David, tú sabes que David le hizo una promesa a Dios. Edificarle casa. Dios dijo, bueno, la idea es buena. Lo único que tú no lo vas a hacer porque tú derramas mucha sangre. Pero tu hijo lo va a hacer, por eso hay que orar por los hijos, hermano. Vamos a orar a Dios. Lo que yo no puedo hacer lo van a hacer los hijos míos. Ya lo que tú no puedes hacer lo hacen tus hijos. Pastor, lo que tú no vas a hacer lo van a hacer tus hijos. Hay que orar por ellos. Y no sea padre de sus hijos, sea amigo de sus hijos. Hello. Amigos más compadres, ¿cuántos adoran al Señor? Un amigo tú le cuentas lo que no le cuenta a un padre. O usted es amigo a sus hijos, qué bueno es. Pero Salomón, dice la Biblia que edificó casa a Jehová. ¿Sabe usted lo que edificó Salomón a Jehová? No fue un kiosco. Hello. Cuando se edifica casa a Jehová, se edifica lo peor, lo más o menos, lo mejor. Dije lo mejor. Dije lo mejor. Ay, hermano, que cuesta mucho dinero. Ok, pastor, pues dame un texto bíblico para que me animes a mí. Mi Dios es el rey del oro y de la plata. Qué fácil te dicen el texto, pero no lo creen. ¿Qué pasó? Que terminó la construcción. Y Salomón dijo, bueno, pues, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a inaugurar el templo. Y declaró inauguración del templo. Invitó a las 12 tribus de Israel, como siempre. Tenían que quedarse afuera. Pero lo que le tocaba hacer al sacerdote, o al sumo sacerdote, se metió a hacerlo él. Edificó un púlpito, lo único que lo hizo fuera. Edificó un púlpito. Ahora, ya adentro, él había enviado a los sumos sacerdotes y los sacerdotes para que prepararan el altar. El altar hay que prepararlo antes de orar, ¿no? Prepara el altar antes de que ore. ¿Cuántos alaban al Señor? Saca toda esa basura de ahí antes de que ore. Prepara el altar. Que no haya odio. Si tú crees que tu hermano tiene algo contra ti, deja la frente del altar. Prepara el altar antes de que ya vaya. Amén. Salomón preparó el altar. Dice que allí estaban las víctimas, el holocausto. Y Salomón inauguró. ¿Sabe cómo inauguró Salomón? ¡De rodillas! Se parece a las inauguraciones de hoy en día, ¿ya? Me invitaron a mí en Nueva York a la inauguración de un templo de 7 millones de dólares. Elevadores, tres pisos, ¡qué increíble! Y me invitaron a la inauguración. Y el primer día de inauguración tenían como 300 trofeos. Como 40 placas y empezaron a dar trofeos, placas. ¿Y eso no es malo? Entonces, las personas que ayudaron para la construcción del templo, eso no es malo, gloria a Dios. La Biblia dice que reconozcamos a los que trabajan entre nosotros. El problema es el siguiente: aquello parecía más un desfile de moda que una inauguración de un templo. Esos hermanos, con aquellos peinados, mi hermano de Ross Hudson, de John Travolta, y las hermanas, mira usted, las hermanas de 55 y 60 años. En los trajes de la quinceañera, bien apretado, parece que se echaron de este aceite de carro tres en uno para meterse en el vestido. Yo te bendiga, hermano, ¿esto está bueno? Hermana, que cuando danzaban tenían que usar una toalla y ponérsela aquí. Porque si no usaba la toalla, todo el mundo miraba lo que hay allá adentro. Si no quiere usar la toalla, venga vestida honestamente al templo. No tiene que usar la toalla. ¿Cuántas horas? Así dice el Espíritu Santo. Bueno, esto no estaba en el menú, pues. Esto no estaba en el menú, pues. Yo sé, o sea, yo no soy el evangelista que dice algo y después dice, hermano, yo no sé por qué estoy diciendo esto, pero el Señor sabe. Si usted no sabe por qué decir algo, cállate la boca, no digas nada. Yo sé por qué estoy diciendo esto, ¿cuánto joder al Señor? Es como la gente dice, yo no soy digno de estar aquí, si no eres digno, vete de ahí. Yo estoy aquí porque Él me hizo digno a través de Jesús. ¿Pero? Salomón dice la Biblia que empezó a orar. ¿Sabe cómo oraba Salomón? Dándole instrucciones a Dios de lo que Dios tenía que hacer con ese templo. ¡Qué tremendo! Y como el Dios de nosotros, cuando hablamos con Él, Él se baja a nuestro nivel y nos escucha. En el huerto del Edén, Él se bajó y dijo, hombre, ¿dónde estás tú? Él sabe dónde el hombre estaba, pero se bajó. porque Él espera que nosotros respondamos. Si Él no se baja, jamás entenderemos a Dios. Y Salomón le decía: será que el que pegue contra ti vendrá a esta casa, y esta casa será refugio para el pecador. El que adultere encontrará nuevo perdón. Alabado sea el Señor. Decía: y será que si el hombre pecara contra ti, eso está en segunda de Crónicas, capítulo 6, verso 36, entre paréntesis dice: porque no hay hombre que no peque. Segunda de Crónicas, capítulo 6, verso 36, eso está bien claro ahí. Bien clarito, vamos a hablar al Señor. Si pecaren contra ti, pues no hay hombre que no peque. No hay hombre que no. No hay hombre que no. Yo me río cada vez que escucho a alguien al frente justificándose. Tantas veces que yo no he escuchado esto muchas veces, gente que son tan santos que se paran al frente y dicen: le doy gracias a Dios. En 20 años que llevo de convertido, nadie me puede señalar, nadie me puede juzgar. Tengo un testimonio intachable. Este es el disparate más grande que se puede escuchar. No hay ser humano sobre la tierra que pueda decir esas palabras. Y el que lo dice está mintiendo. Yo le preguntaría a los que lo dicen: desde que te convertiste a Cristo, no importa si fue anoche en mi campaña, te convirtió a Cristo, ¿usted nunca pecó más? Porque si me dicen que no, está diciendo que Dios miente. Hello. Y si me dicen que sí, tu testimonio no es intachable. La Biblia habla de un solo hombre que tuvo un testimonio intachable. Y no fue Abraham, y ninguno de nosotros nos le paramos al lado de Abraham. No fue Job, no fue Daniel. Dice que el único que fue tentado en todo, pero no pecó. ¡Aleluya! Por eso le voy a decir a ustedes, hermano, aunque a mí me acusen de liberal y digan lo que digan, yo no soy liberal. Yo creo en la santidad de Dios. Pero hermano, la misericordia de Dios abre la tierra. La misericordia de Dios se mete donde el religioso no quiere que se meta. La misericordia de Dios es tan poderosa que no se acaba. Dice que es para siempre. Para siempre es su misericordia. Salomón oraba de esa manera hasta que el Señor le dijo: ok, Salomón, está bien, yo voy a hacer como tú me pides, voy a usar esta casa como refugio, pero será si mi pueblo se aparta de los estatutos, se aparta de los mandamientos, esta casa no será de bendición. Será que el que pase por esta casa mire y será burla para los pueblos, burla para las naciones. Hermano, cuando el pueblo se desvía de los estatutos, Dios agarra sus maletas y se mueve. ¡Se muda! Si la presencia de Dios no está conmigo, dijo Moisés, yo no voy a ningún sitio. Salomón acabó de orar. Dice que cuando acabó de orar, descendió fuego. Cuando tú terminas de orar, tiene que descender fuego. No sé si me escuchó. Si usted termina de orar y no se le para ni un cabello del cuerpo, sigue orando. Hello. Tiene que terminar de orar y no siente nada, sigue orando. Yo le digo a mi hermano: si no se te para un pelo del cuerpo, me llamaron los cicalos. No importa. La presencia de Dios es un río de agua viva. Dice que cuando terminó de orar, ¿sabe qué pasó? Descendió fuego. Consumió el holocausto. Consumió las víctimas. Y la gloria de Jehová llenó la casa. Soy bautista, menos me importa. Pentecostal, menos me importa. El infierno estará lleno de pentecostales, de católicos, de aleluya. Pero para el cielo solamente va un pueblo, y son los lavados y redimidos con la sangre de Cristo. ¿Sabe cómo hacerlo? Y si usted no lo hace, tampoco yo puedo orar por ti. Tampoco lo puedo hacer porque la Biblia me lo prohíbe. Si usted no quiere recibir a Cristo, lo está negando. Y la Biblia dice que el que niega a Jesús delante de los hombres, Jesús le niega delante del Padre de los ángeles. Yo hago un llamado. La Biblia dice cómo hacerlo en Romanos capítulo 10, verso 9 y verso 10. Dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Con el corazón crees para la justicia, con tu boca confiesas salvación. Voy a hacer un llamado. Si usted nunca se ha salvado, para que venga su necesidad, traiga su problema, oraré por ti aquí y te garantizo que algo pasará en tu vida. Comienza a pasar. Trae a tu hermano, a tu tía, a tu suegra, a tu pecado. Con mi boca confieso que Jesús es el Señor. Creo en mi corazón para justicia que Dios lo levantó entre los muertos. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Lléname de tu presencia. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande. Que yo, mi familia, demos frutos dignos de arrepentimiento. Ayúdame, ayuda a mi familia. Te necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, están en tu mano. Nadie los puede arrebatar de tu mano. I'm going to ask the group of missionaries that, you know, going to help me minister those people. So, if you can go around those people and start laying hands on them, you know, set them free for every bound, and free of any sickness, any demon possessed, anything from the darkness. We don't want this thing in here. We don't want no devil in here. No queremos al diablo aquí. Un grupo de misioneros americanos que están aquí, están ayudándonos a ministrar. Que denle gracias a Dios por esos hombres, hermanos, que se acuerdan de nosotros. Buenas gracias, gracias, hermanos. Por la sombra de Pedro. ¿Se lo oído, no? Ese coro es mío. Como un grano de mostaza, yo me lo inventé hace como 22 años en Venezuela, ese es mío también. Otro mío, en el Salmo 22, la Biblia dice lo dice, en el Salmo 22, la Biblia dice lo dice, que la vida es la alabanza, la alabanza es la vida, que la vida es la alabanza, la alabanza es la vida. Si tú lo alabas, te goza, si tú le alabas, te goza, si tú le alabas, te goza. Otro mío, otro mío. Esta noche nos vamos a gozar. Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga a bailar. Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga a bailar. Sí, sí, nos vamos a gozar. Sí, sí, nos vamos a gozar. Sí, sí, nos vamos a gozar. Otro mío, otro mío, otro mío. Y el Cristo que yo predico ha resucitado. Por eso es que yo lo siento. Porque siempre está en victoria. Porque este pueblo está aquí humillado. Aquí hay una iglesia que representa a Cristo. Te voy a decir más. El sur de México. Yo he caminado a México, hermano, ministrando. El sur de México está la gloria de Dios sobre la tierra. Hay una gran diferencia. Y si fuera a empezar los juicios, no empezarían por el sur, empezarían por el norte. No sé si disfrute todo febrero, disfrute todo marzo y todo abril, disfrute todo mayo, disfrute todo. Muchos de ustedes de ahora en la noche van a recibir plata y oro en su boca. Y los que tienen culto en su iglesia esta noche van a testificar. ¿Cuántos creen que Dios sigue haciendo? Quiero que vengan aquí todo el que necesite la oración, párese aquí conmigo. No importa la enfermedad, no importa el problema, sé que estén aquí. ¿Cuántos creen que Dios sigue haciendo? Tengo que ir, pues la campaña está llegando a su final y muchas almas se han venido aquí a salvar. Pues para Chiapa viene ya, me tengo que ir, porque mi Cristo aquí se va a quedar. Muchos milagros se van a realizar con la unción que queda aquí. Me tengo que ir, aleluya. Creo que fue en Cancún, Francisco, cuando canté eso. Uno de los pastores me dijo: Aarón, no cantes eso. Le dije: ¿por qué? Me dijo: eso es del mundo. Le dije: ¿por qué tú lo sabes, hermano? Solamente le pregunté por qué él sabe que eso es del mundo. Mano, porque esa es una canción mundana. Le dije: no, esa no. Quizás la que tú escuchaste fue la que escuchas en el mundo. La que tú escuchas en el mundo dice: me tengo que ir, porque la vida ha llegado a su final, porque mi vida ya no sirve para más. Esa es la del mundo. Pero la de Cristo dice: me tengo que ir, pues la campaña ha llegado a su final y muchas almas se vinieron a salvar con la función que sí, que aquí. Después dice: Si sí vale la pena, si sí vale la pena el adorarse. Si sí vale la pena, si sí vale la pena el bendecirse. Si sí vale la pena, si sí vale la pena el adorarse. Pues yo quiero a Cristo para salvarse. Si sí vale la pena, si sí vale la pena el adorarse. Si sí vale la pena, si sí vale la pena el bendecirse. Si vale la pena, si vale la pena adorarte, pues aquí has venido a salvarte. Si vale la pena, si vale la pena adorarte. Diga conmigo fuerte, Señor, tú eres el mismo, ayer, hoy, por todos los siglos. Te damos la gloria, la honra, la plenitud, y dedicamos este momento para que tú te glorifiques, conteste nuestras peticiones, sane nuestras dolencias, en el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra, Espíritu de Dios, sana a los enfermos. Espíritu de Dios, sana a los enfermos. Liberta al cautivo. Diga migraña, fuera. Alta presión, fuera. Artritis, fuera. Reumatismo, embolio. Porque tres personas, una que está ahí en las gradas y una pareja que está aquí, que tiene sida, está siendo sana en este momento. ¡Sida! ¡Parálisis! ¡Problema del corazón! ¡Problema de la espalda! ¡Problema de los discos! ¡Hernias! ¡Úlceras! ¡Tiroides! ¡Nerviosismo! ¡Epilepsia! ¡Insomnio! ¡Catarro! ¡Bronquitis! ¡Asma! ¡Pulmonía! ¡Artritis! ¡Leucemia! ¡Diga ahora! ¡Toda enfermedad! ¡Todo demonio! ¡Todo espíritu! ¡Hechicería! ¡De santería! ¡De brujería! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Diga ahora! ¡Espíritu de Dios! ¡Sopla! ¡Sobre nosotros! ¡Ahora! ¡Por el de Dios! ¡Sopla! ¡Sopla! ¡Sopla! ¡Sopla! ¡Sopla! ¡Espíritu de Dios! ¡Sopla Espíritu! ¡Sopla Espíritu! ¡Sopla Espíritu! ¡Sopla Espíritu! ¡Sopla! ¡Sopla! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡En el nombre de Jesús! Le hace falta el testigo del infierno, Dios se lo creó. Y él me alaba la gloria, se lo sé. ¡Alaba la gloria! ¡Eh! ¡Alaba la gloria! muriendo por allá. Está vomitando la úlcera. Está vomitando la úlcera. Déjalo que vomite. Deja que vomite. Deja que vomite. Deja que vomite. Ahí está Dios. Ahí está Dios. Que mi palabra fue, vale mucho.